Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, muy contentos de iniciar este nuevo día, este nuevo milagrito que Dios nos regala, ¿verdad? Y bueno, para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con la temperatura del día de hoy. Y tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 74, con cielos también parcialmente soleados. Para el día viernes, se esperan máximas de 95, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, máximas de 94, mínimas de 71, con cielos soleados también y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 74, también con cielos soleados y despejados. El próximo lunes me voy a adelantar un día para decirles que vamos a alcanzar los 101 grados Fahrenheit con cielos parcialmente soleados y mínimas de 77. Muy probable que cambie, ya saben, cambia constantemente. De repente nos dice, van a estar muy altas, de repente, no tan altas. De repente dice, no van a estar tan altas, y sí se vuelve alta la temperatura, ¿no? Aún así, nos haya anunciado que iban a ser que van a ser bajas. Entonces, con esa temperatura nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Voy a hacer planchar de nuevo el corazón, se pone triste.

A lo que Fernburn ha contestado: mi propio origen étnico no tiene nada que ver con la pregunta que estoy haciendo. ¿Está usted diciendo que el presidente le estaba diciendo a una palestina americana que se devuelva a los territorios ocupados? Ha agregado el reportero en referencia a la representante Rachida Tlaib, quien nació en Michigan y cuyos padres son palestinos. El tenso intercambio se dio en la Casa Blanca el día de ayer al frente de otros reporteros luego de que Conway diera una entrevista a la cadena Fox News. Conway fue cuestionada en varias ocasiones sobre qué quiso decir Trump al afirmar en Twitter este fin de semana que las congresistas progresistas deberían retornar y ayudar a arreglar los lugares completamente estropeados e infestados de crimen de los cuales vinieron. Y la policía alerta del aumento de amenazas contra congresistas de Estados Unidos. El jefe de la policía del Capitolio de Estados Unidos, Stephen Sund, alertó el día de ayer del aumento de amenazas contra miembros del Congreso, una semana después de que la legisladora demócrata Verónica Escobar denunciara haber recibido intimidaciones de muerte. Seguimos viendo que los casos de evaluación de amenazas contra congresistas que estamos abriendo continúan creciendo, señaló Sound en una audiencia ante el Comité de la Administración de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Según datos expuestos por Sound, en el año fiscal 2018 se registraron aproximadamente 4.894 casos, mientras que en el actual ha habido 2.502 casos. Estamos en camino para romper el registro del año pasado, advirtió el jefe de la policía del Capitolio. La advertencia llegó una semana después de que la congresista Escobar denunciara haber recibido amenazas de muerte tras una publicación del diario conservador The Washington Examiner que informaba de que la legisladora ayudó a migrantes a formular sus peticiones de asilo. Escobar explicó que su oficina contactó con el FBI y la policía del Capitolio, que brinda seguridad a los legisladores y asesores en respuesta a las amenazas, y desmintió la información difundida por el medio conservador. Y el abogado mexicano de El Chapo asegura a Trump que su extradición fue ilegal. El abogado José Luis González Mesa, representante legal en México de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que insiste que su cliente fue entregado ilegalmente a Estados Unidos y que se han violado sus derechos humanos y leyes de este país al mantenerle preso. La carta, enviada el día lunes y dada a conocer este martes en Nueva York por González Mesa, también presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Lázaro Cárdenas del Río, explica a Trump que cuando el presidente Enrique Peña Nieto autorizó la extradición, Guzmán Loera estaba protegido por 4 amparos emitidos por la Corte Suprema de México que impedían ese proceso. Esos amparos siguen vigentes, afirmó AF, el abogado, que desde el momento en el que su cliente fue traído a Estados Unidos, ha luchado por que sea regresado a su país, y agregó que el Chapo no estaba a disposición del presidente de la República, Peña Nieto, sino del Poder Judicial, que es la Suprema Corte Judicial. González, que viajó a Nueva York para asistir a la sentencia de Guzmán Loera, hallado culpable en febrero de narcotráfico y otros delitos, se mostró esperanzado que tras el informe que dijo pidió el nuevo presidente mexicano, Manuel López Obrador, sobre la extradición de su cliente, Guzmán Loera, que se ha regresado a México para ser juzgado allí. Y Estados Unidos prohíbe el ingreso del jefe de ejército birmano por limpieza étnica de Rohingyas. Estados Unidos prohibió el día de ayer el ingreso al país del jefe del ejército y otros 3 oficiales superiores de Birmania debido a su papel en la limpieza étnica de la minoría Rohingya. El Departamento de Estado dijo que tenía evidencia creíble de que el jefe del ejército Min Aung Hlaing y los demás oficiales estuvieron involucrados en la violencia que hace 2 años llevó a unos 740,000 rohingyas a cruzar la frontera con Bangladesh. Con este anuncio, Estados Unidos es el primer gobierno en tomar acciones públicas con respecto a los líderes más importantes del ejército birmano, fue lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. Seguimos preocupados de que el gobierno birmano no haya tomado medidas para enjuiciar a los responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos. Hay continuamente informes de que los militares birmanos cometieron violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el país, fue lo que dijeron en un comunicado. Y ayudante que ayudó a limpiar Chernobyl se suicidó tras ver la serie de HBO. Uno de los ayudantes que trabajaron tras el desastre nuclear de Chernobyl para minimizar los daños producidos por la tragedia se quitó la vida luego de ver la serie sobre producida por HBO. Según sus familiares y amigos, Nagashibai Chusupou, de 61 años, vio entre lágrimas la exitosa producción y reavivó con ella la desazón por el olvido al que lo sometió el gobierno ruso junto a las promesas que nunca cumplieron. El hombre cayó del techo de un edificio de 5 pisos en Aktobe, Kazajstán, y fue encontrado muerto por sus vecinos. Se presume que fue un suicidio. Este trágico desenlace ocurrió en junio de este año, un tiempo después de ver la serie sobre el desastre de la central nuclear ocurrido en abril de 1986. Chusupov había sido uno de los primeros hombres en llegar a brindar asistencia a las proximidades del reactor número 4 y había sido condecorado por el gobierno tras su actuación en los días posteriores a la explosión de la central nuclear. Su propia hija, Gaukar, de 25 años, manifestó que su presunto suicidio se produjo después de que su padre vio la serie de HBO con lágrimas en los ojos, por despertar recuerdos dolorosos de su sacrificio y la ingratitud posterior de las autoridades, según consigna el medio británico Daily Mail. En la misma sintonía, sus amigos creen fue descuidado por el Estado soviético. Mientras a muchos veteranos ayudantes, los gobiernos de los extintos estados soviéticos como Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán les otorgaron alojamiento y les aumentaron las pensiones, Chusupov se sintió engañado. Uno de sus amigos dijo, vivió en la penuria sin un hogar adecuado. Aparentemente a este héroe se le había asignado una habitación compartida en un albergue, demasiado pequeña para él, su esposa y sus 5 hijos. Chusupov exigió por años recibir otro tipo de residencia, un apartamento como los que habían recibido otros veteranos de Chernobyl. Sin embargo, después de una década en espera por una vivienda, descubrió que su nombre había sido eliminado de la lista. El grupo Reddit, en el centro del escándalo del abuso sexual de la iglesia a la luz del mundo. Al crecer, el mundo de Sandra Martínez giraba en torno a la iglesia de la luz del mundo. Ella removió la tierra cuando era adolescente para ayudar a construir una nueva iglesia en Houston. Años después, cuando la iglesia les pidió a los feligreses que ayudaran a sus misioneros, Martínez dijo que ella y su esposo donaron la escritura de su casa y se mudaron a un apartamento. Después de que Martínez, que ahora tiene 37 años, dejó la iglesia, pudo preservar su relación con su madre, actual miembro de la iglesia, pero eso cambió a principios de junio cuando Nason Joaquín García, el jefe de la iglesia, conocido por sus seguidores como el apóstol de Jesucristo, fue arrestado y acusado de múltiples cargos de abuso sexual. Madre e hija intercambiaron una larga y acalorada serie de textos. No han hablado desde entonces. Su madre, que normalmente visitaba a Martínez y visitaba a Martínez y a sus hijos todos los meses, no ha venido. Mientras la iglesia apoya decididamente a García, los ex feligreses están lidiando silenciosamente con la noticia de su arresto. Los más de una docena de ex miembros con los que The Times habló citaron una variedad de razones para dejar una iglesia que en algún momento fue parte central de su vida. Algunos dijeron que simplemente ya no creía en el apóstol. Al igual que Martínez, algunos ex miembros de la iglesia han encontrado un sentido de comunidad en un grupo de Reddit con más de 800 miembros, donde individuos anónimos discuten los acontecimientos en un caso criminal que tiene repercusiones que van desde México, donde se fundó la Luz del Mundo, hasta docenas de países alrededor del mundo. Pero el grupo también se ha convertido en un foco de equipo de defensa de García. En un escrito presentado el día miércoles, alegaron que un testigo de la fiscalía buscó a personas del grupo Reddit que estarían dispuestas a participar en un complot para culpar al apóstol para así vender con mayor facilidad un documental que está haciendo sobre García y sobre la iglesia. En información deportiva, Matches Delight llegó a Turín para cerrar su fichaje con la Juventus. El holandés Matches Delight llegó el día de ayer al aeropuerto de Turín, Cassel, para ultimar los trámites previos a su fichaje por la Juventus. Delight, capitán de Ajax y a sus 19 años, uno de los mejores defensas de la última temporada, llegó a Turín con un vuelo privado, según informó el club en su cuenta de Twitter, adjuntando un video en el que se ve al holandés bajar del avión. El zaguero holandés se someterá este miércoles al pertinente reconocimiento médico en el J Medical, la clínica propiedad de la Juventus, y firmará a continuación su contrato como nuevo zaguero del campeón de Italia. Se estima que el precio total de la operación roce los 70 millones de euros y que el defensa ganará un sueldo de cerca de 12 millones de euros netos por temporada, a la espera de que Juventus, que cotiza en la bolsa milanesa, publique los datos económicos del fichaje. Delight dejará al Ajax tras 10 temporadas entre las categorías inferiores y el primer equipo, y tras alcanzar las semifinales de la última Champions League, en la que eliminó al Real Madrid y al propio Juventus antes de perder ante el Tottenham. La última temporada ganó Eredivisie y la Copa Holandesa. Y Paris Saint-Germain, la joya francesa en defensa, llega al club parisino. Una de las posiciones que buscaba reforzar el Paris Saint-Germain era la defensa. El objetivo era Matthijs de Ligt, pero no ha podido ser, y Abdou Diallo ha sido el elegido francés. Este francés firmó un contrato con el campeón de la Ligue 1 para las próximas 4 temporadas. Diallo dejó Borussia Dortmund después de una temporada. El zaguero de 23 años llega al Parque de los Príncipes a cambio de 32 millones de euros y peleará por un lugar en la defensa parisina. El francés es uno de los centrales con mayor proyección en el fútbol europeo, así lo demostró la campaña pasada con el Dortmund, y en donde jugó 38 partidos entre Bundesliga, Champions League y DFB Pokal. Unirme al club de la capital es otro paso importante en mi carrera. Estoy comprometido a dar todo por mi nuevo club y espero poder aportar mis cualidades, fue lo que señaló el flamante refuerzo a la página web del PSG. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, no te lo pierdas. Hoy tienes una cita, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Porque todos

ai, ai, se eu te pego, teba. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, les tengo aquí una noticia de última hora antes de que pasemos directamente a la información de tecnología. Hay aquí una información que dicen obviamente que es de última hora y bueno, creo que estamos teniendo problemas nuevamente con el streaming. Ya me lo han dicho mucha gente que de repente se desconectan. Vamos a tratar de solucionar este problema tal vez hoy, mañana o este fin de semana para que ya no suceda esto. Sé que es muy molesto, ¿no?, que te esté desconectando cuando estás escuchando en vivo. Entonces vamos a ver, yo creo que vamos a cambiar de streaming para que ya no suceda este problemita, ¿ok? Entonces vamos a tratar de solucionar ese problema. Y bueno, la noticia de última hora que les tengo es de que informan que sentencian a cadena perpetua al Chapo Guzmán. Esos son los, bueno, es el aviso que han dado. Todavía, pues obviamente la noticia está en desarrollo. Sentencian a cadena perpetua al Chapo Guzmán. De hecho, ahorita me imagino que están haciendo pues la cobertura de esta información en las televisoras. Así que si prenden ahorita su televisión o tal vez en su celular, puedan ver ahí, o sea, esta sentencia que se le ha dado, cadena perpetua a el Chapo Guzmán. Y bueno, ahora pasando a información de tecnología. Les voy a dar alguna información de celulares que son buenos, bonitos y baratos. Aparte, les quería preguntar, ¿ustedes se compraron algo el día de ayer? Porque recuerden que fue hasta las 12 de la madrugada del día de hoy cuando se cerró el Prime Day, en el que podías encontrar ofertas. Si compraron algo, a ver, díganme, mándenme un mensajito para saber qué es lo que estuvo bueno de ofertas. Yo estuve viendo, yo la verdad no compré nada, pero mi esposo sí compró. Entonces, había unas cámaras que yo quería comprar y que estaban en muy buen precio, cámaras de vigilancia, porque nos hacían falta dos, y exactamente estaban vendiendo por dos o por tres o por cinco y tenían muy buen precio, entonces aprovechamos ahí, pero yo no los compré, así que yo no me gasté el dinero. Entonces no sé qué se compraron ustedes, espero que hayan encontrado una buena oferta. Pero bueno, si no encontraron buenas ofertas, aquí les voy a dar esta información de celulares buenos, bonitos y baratos, que por lo general ya no hay celulares baratos y buenos, ¿verdad? A veces hay baratos, pero pues no tan buenos, o hay buenos, pero no tan baratos. Y bueno, cuando se trata de teléfonos baratos y buenos, vivimos en un mundo donde estos dispositivos no escasean. Los precios han bajado y el software ha mejorado. Eso significa que puedes encontrar teléfonos baratos que integran partes del año pasado o partes de años anteriores que te pueden rendir bien. Y bueno, los mejores celulares en actualidad de $250 o menos, con algunas excepciones que cuestan un poco más, pero que vale la pena que consideres, te voy a dar un poquito de información. Son varios los que tengo, así que nada más te voy a dar unos cuantos, pero si tú quieres más información, me mandas un mensaje y yo te puedo mandar el link para que puedas observar todos estos celulares. El Google Pixel 3a te cuesta $399. El Pixel 3a es el celular más barato de la tercera generación de teléfonos de Google, pero tiene la misma excelente cámara de los Pixel 3. Incluye un conector de audífonos tradicional, sonido estéreo y la posibilidad de ser uno de los primeros en recibir actualizaciones de Android. Aunque no es un celular súper barato, pues su cámara lo hace una excelente opción a este precio. Así que si te encanta tomar fotografías como a mí, ya sabes, $400 el Google Pixel 3a. Fíjense que el día de ayer estaba con descuento en el Prime Day, no recuerdo cuánto, pero ahorita sin descuento está $399. El otro es el Google Pixel 3a XL, $479. El Pixel 3a XL tiene un buen desempeño, un conector de audífonos tradicional y la promesa de ser uno de los primeros en actualizar Android. Y al igual que el 3a, presenta una de las mejores cámaras del mercado por su precio. Pero este está más caro, ¿verdad? El Moto G7. Este le estuve leyendo reviews y la gente que lo ha comprado, al parecer, está muy contenta con este celular. Se lo voy a volver a repetir. Moto de Motorola. Moto G7. Cuesta $299, está $300. Yo creo que no está tan caro para los reviews que le puso la gente. El Moto G7 ahora tiene una ceja tipo gota y lector de huellas en la parte trasera, y también tiene una pantalla de 6.24 pulgadas e integra un procesador de gama media Snapdragon 632 y 4GB de memoria RAM. Si ustedes ya están en una compañía de teléfono, que la mayoría ya lo está, yo les recomiendo que busquen estos celulares ahí. A veces tienen promociones de que dices, cambia tu nuevo celular y te damos un descuento, y te los pueden conseguir pues estos celulares por un precio todavía mucho más económico. Así que pongan atención en eso que le acabo de decir, porque ya saben, entre competencias de compañías telefónicas, pues alguien tiene que poner un poco de descuento, ¿verdad? El otro es el Moto G7 Play. Es igual que el otro, pero le agregan Play de jugar. El precio es $249. El Moto G7 Play no tiene doble cámara trasera como otros modelos de esta serie. Además, a diferencia de otros celulares Motorola de la serie que tienen una pantalla de al menos de 6.2 pulgadas, el Moto G7 Play tiene una pantalla de 5.7 pulgadas, haciéndolo el más pequeño y compacto de los cuatro. Este es el más pequeñito. También está el Moto G7 Power. Este cuesta $199, mucho más barato todavía, ¿verdad? El Moto G7 Power tiene una gran batería de 5000 amperes y ejecuta el Android Pie con una interfaz prácticamente pura, y además tiene una ranura para la tarjeta de micro SD, conector de audífonos y un puerto USB-C. pero no es resistente al agua y no se puede cargar inalámbricamente. También está el Xiaomi Mi número 9, que cuesta 499 euros. El Xiaomi Mi 9 tiene tres cámaras traseras y un buen modo de noche. Su diseño es bonito, tiene el mismo procesador del Galaxy S10 en Estados Unidos y su precio es mucho más bajo, aunque no es resistente al agua y carece de puerto para audífonos y de la ranura micro SD para ampliar el almacenamiento. Y no es barato, pero es otra buena opción por el precio. Y bueno, ya todos los demás que les puedo traer están arriba de 400. Bueno, el LG Q7 Plus, ese también leí los reviews, que está muy bueno, está muy económico este celular en comparación de $100 nada más. LG Q7 Plus. El LG Q7 Plus tiene un procesador de 8 núcleos de 1.8 GHz con 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento y una cámara trasera de 16 megapíxeles. Cada vez que ustedes vayan a comprar un celular, antes de ir a comprar, chequen la gente que ya lo compró, busquen tal celular, reviews, y ahí pues ya sabes a lo que vas. Puedes leer todos los comentarios desde que te dicen, bueno, es muy lento o toma fotos muy bonitas, o es muy pesado, o no tiene eso, no tiene lo otro, y ya tú sabes lo que vas a comprar. Entonces, este es un buen celular, un buen precio, $100, el LG Q7 Plus, y los Moto que les dije, los Motorola también son muy buenos, un poquito más de dinero, pero valen la pena. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con el tema. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 5, donde nos habla sobre la curación y la plenitud. Y nos vamos a ir al apartado número 1, que se titula La invitación al Espíritu Santo. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ellas y permita que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el Espíritu Santo no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el Espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el Espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo,

las habían hecho. Pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil, en este caso, utilizar el significado literal de la palabra transferida o transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad, es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Eso quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Y finalmente, señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Y bueno, pues con esto finalizamos. Esa es la invitación al Espíritu Santo. Y pues en resumidas cuentas ahí nos da pues cuáles son, podría decirse, los pasos, ¿no? O la clase de percepción que puede cambiar nuestra forma de ver la vida y de aceptar la invitación del Espíritu Santo. La primera nos decía, en primer lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. O sea que todo el conocimiento que hemos tenido se desvanece. ¿Por qué? Porque se centra únicamente en el presente. En el presente pues no hay nada que nos pueda afectar. Por eso nos dice que es incapaz de atacar. Y en el segundo lugar, bueno, en primer lugar era que invocaba el que, bueno, nos decía que es inequívoca y que nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Y la segunda fue la que les dije, que es incapaz de atacar. Entonces, cada vez que nosotros compartimos conocimiento, en este caso nuestro amor hacia todo, pues se expande. Es una idea totalmente opuesta a la que se nos ha enseñado. Si tú tienes 5 manzanas y das 4, dices, pues nada más me quedé con... estoy perdiendo. Entonces, ese tipo de ideas que están en nuestra mente son las que nos limitan. Cuando realmente, si lo vemos desde este otro enfoque, desde el Espíritu Santo, cuando tú estás dando, no puedes estar perdiendo. Sobre todo si, en el mismo ejemplo de las manzanas, si tú das 4 y estás alimentando a 4 personas más, en dado caso que fuera una manzana cada quien, pues lo único que te está diciendo es que no pierdes, todos ganan, ¿verdad? Entonces, porque tú también te quedaste con una y así te desprendieras de la quinta, o sea, estarías dando mucho. Y por una u otra razón te llegaría esa manzana que tú necesitarías, si es que la necesitas. Entonces, la invitación del Espíritu Santo está muy clara. Y fíjense que nada más este apartado, que es el primer apartado del quinto capítulo, pues uno pensaría en capítulos. Y sí, aquí desde el inicio nos dice que la curación es un pensamiento por medio del cual perciben su unidad y se regocijan. Entonces, el que nosotros estemos unidos, el que nuestra mente esté unida hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, hacia tu ser, hacia la gente que está a tu alrededor. A eso se refiere con dos mentes. Pues eso hace que la gente, toda la afiliación, todos los miembros de la afiliación, pues que todos gocen de paz, de dicha, junto con Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que esa es la curación de nuestro pensamiento. Es cuando ya tu mente no necesita de estar interpretando, no necesita seguir cargando la culpa o el ataque o el miedo o la ira o la tristeza, porque sabe que pues es una invención nuestra. Aún así te vuelvas a enojar, aún así te vuelvas a poner triste o a tener miedo o cualquier otro pensamiento que te quite la paz, pero si tú estás consciente, aún así lo manifiestes, no te va a durar como antes tal vez te duraba. Tal vez podrías estar un día completo, dos días, de descansar un rato de tu mente, porque ya decías, ya me cansé, ya estoy estresado, ya estoy estresada, ya estoy cansado, cansada, y lo dejabas a un lado, ¿no? Pero ya era por fastidio, y después regresaba ese tipo de pensamientos. Ahora, te lo aseguro, y me imagino que tú lo puedes estar viviendo, que no le das tanta cuerda, porque ya estás más despierto, estás despierto, y al momento de estar despierto estás consciente de que esa no es tu curación, de que esos pensamientos no son la realidad, y que hay una otra manera de ver la vida. O sea, hay que cambiar esa percepción de cómo la estamos viviendo. Para redespertar tenemos que recordar estas líneas. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Entonces, si todo es una idea, si todos nuestros pensamientos se expanden cuando comparten, entonces quítate de tu mente que el dar, cualquier cosa que des, tu tiempo, tu dinero, tu forma de hasta de ver la vida, ¿no? Todo lo que das no se te va a limitar, no pierdes. Cuando tus pensamientos se expanden, es cuando realmente se comparte. Entonces no va a haber pérdida, no se va a ir la envidia, porque dice, si yo gano, el otro gana, si el otro gana, yo gano, si la otra persona crece, yo crezco, etcétera, etcétera. Entonces nos da un salto pues a la realidad, ¿no? De decir, pues sí, no hay nadie aquí, ningún perdedor ni un ganador. Entonces, cuanto más crees en ellos, más poderosos se tornan. Entre más lo practiques, pues más poderoso te vuelves. Y no de un sentido egoísta, sino obviamente, ¿no? En el sentido del espíritu. Y todo es una idea. Si todo es una idea, puede ser que todos nuestros conocimientos pues están ahí, y puede ser que sí, puede ser que no, pero es una idea. Hay que abrirnos a estas nuevas oportunidades de ver la vida y de decir, bueno, me voy a abrir esta experiencia. ¿Por qué? Porque es una idea. Y pues por eso nos dice, ¿cómo entonces puede asociarse dar con perder? Esa es la invitación al Espíritu Santo. Entonces podemos ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hacia nosotros, pero para hacerlo se necesita de nuestra instancia. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la de Cristo. Entonces, ahí es donde está el Espíritu, en la mente recta. Recuerden que hablamos hace años sobre la mente recta, hubo varios programas para que pues realmente nos enfocáramos y no nos desviáramos de lo que el ego nos decía. Entonces hay que aceptar esta invitación al Espíritu Santo y vivirla el día de hoy dichosos y en paz. Vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 189 y nos dice: siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Cierren los ojos, está muy bonita esa lección. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora.